Buenos días, amigos Radio Escuchas. Sean ustedes bienvenidos al servicio informativo México en síntesis en oigo.com.mx. En este programa encontrará el resumen puntual y exacto de la información más relevante que aparece el día de hoy en los principales diarios nacionales. Esta información proviene del servicio del Club México en síntesis, un servicio que no tiene fines de lucro, ni filiación partidista con gobierno o credo alguno. Este servicio se distribuye de lunes a sábado exclusivamente a los socios por correo electrónico. Si usted desea ser inscrito a la lista de correo de México en síntesis, por favor envíe un correo electrónico a ale-andres@hotmail.com. Le recordamos que este programa, México en síntesis, se transmite de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, en esta misma sintonía digital de oigo.com.mx. Escuche a continuación, el resumen de las noticias más importantes de hoy, miércoles 6 de agosto. Nacional. Calderón reclama al GDF cooperación. El presidente Felipe Calderón hizo un llamado enérgico al jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, a trabajar juntos y en coordinación con su administración en materia de seguridad, y lo alentó a no destinar recursos para acciones que solo dividen a los mexicanos. Incluso, convocó a las autoridades de las entidades del país, en particular a las del DF, a depurar las policías como lo ha hecho, según dijo, el gobierno federal. Hago un llamado a las autoridades del DF para que dejemos a un lado de una vez las diferencias políticas, nos pongamos a resolver juntos problemas como es el caso de la inseguridad pública y, particularmente, en la Ciudad de México. La alusión de Calderón ocurrió en el contexto de la muerte de Fernando Martí, de 14 años de edad, durante una gira por Guerrero y Morelos. Por la noche, Calderón y su esposa, Margarita Zavala, acompañaron a la familia de Fernando Martí, en una misa oficiada en la parroquia de la Santa Cruz del Pedregal, al sur de la capital. El Universal. Ebrard refuta al presidente. Coordinación hay intensa. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, rechazó que no haya coordinación alguna con las autoridades federales en materia de seguridad, y dijo que le extraña lo dicho por el presidente Felipe Calderón en ese sentido. En un breve mensaje, Ebrard afirmó que sí hay tal coordinación, incluso mucho mayor a la que se da entre las instancias federales. Consideró que la inseguridad que se vive en todo el país, y en particular los casos de los últimos días, exigen y demandan una visión de Estado. Hay más coordinación entre la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y su correspondiente Procuraduría General de la República, y entre la Secretaría de Seguridad Pública Local y la Federal, que la que a veces observamos entre las instancias federales entre sí, dijo. El Universal. Llama el PAN a Ebrard a un frente contra el crimen organizado. El Partido Acción Nacional, PAN, se pronunció por establecer una coordinación elemental y básica entre autoridades federales y del Distrito Federal para combatir el crimen organizado, aunque acusó que el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, se ha negado sistemáticamente. Acción Nacional condenó el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí y subrayó que este evento pone de manifiesto la urgente necesidad de una colaboración eficaz entre las autoridades locales y federales. En un comunicado precisó, hacemos un llamado a las autoridades del Distrito Federal a coordinarse de manera conjunta y frontal en contra del crimen organizado, porque la seguridad no es un asunto en el que quepan las diferencias políticas, ni un tema para las consignas partidistas. El Universal. No usar como bandera política el caso Martí, demandan diputados a Calderón. En rechazo a la postura presidencial emitida ayer, diputados federales de PRD, PT y Convergencia hicieron un llamado al presidente Felipe Calderón a mantener la serenidad y evitar entrar en confrontaciones, porque no es con retos al gobierno de la Ciudad de México como se combatirá a la delincuencia organizada. Precisaron que los secuestros y otro tipo de delitos que afectan a los ciudadanos no son exclusivos de la capital. Al respecto, el senador perredista e integrante de la Comisión de Justicia, Graco Ramírez Garrido Abreu, demandó a Calderón Hinojosa tener prudencia y dejar de confrontarse con el gobierno del Distrito Federal, toda vez que los secuestros y la violencia son peores en otras entidades federativas. La Jornada. El secuestro es un tema prioritario para el gobierno, asegura Mourinho. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho Terrazo, aseguró aquí que el secuestro, delito que se ha incrementado en todo el país, es un tema prioritario para el gobierno, y adelantó que dentro de la lucha contra el crimen organizado se retomará esta vertiente para coordinar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en su prevención y erradicación. De visita en Chihuahua para firmar un acuerdo con productores agrícolas, con el fin de reducir los adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, CFE, con base en un esquema de condonación de un porcentaje del monto en cartera vencida, el titular de Gobernación dijo que la lucha contra el crimen organizado es una victoria que aún no se puede cantar. La Jornada. Secuestra Senado reforma antiplagio. El Senado de la República mantiene secuestrada desde hace año y medio la iniciativa del presidente Felipe Calderón para castigar con cadena perpetua a los secuestradores que, formando parte de una corporación policíaca, cometan el delito de plagio en contra de un menor de edad. La propuesta fue entregada a la Cámara Alta desde el 9 de marzo de 2007 y, aunque fue turnada a las comisiones de Justicia y Gobernación, los legisladores nunca convocaron a trabajos para discutir su contenido, dictaminarla y aprobarla, por lo que se encuentra, literalmente, congelada. La iniciativa para incrementar la pena por secuestro forma parte de un paquete de cuatro reformas impulsadas por el Ejecutivo en materia de justicia y seguridad pública. Reforma. Ante violencia, diputados se blindan en San Lázaro. Mientras la inseguridad en la capital del país va a la alza, el perímetro del Congreso de la Unión fue blindado, a fin de garantizar la seguridad de los diputados federales. La delegación Venustiano Carranza con recursos federales invierte 250 millones de pesos en la instalación de circuitos de cámaras, de seguridad y de embellecimiento de la zona. Se etiquetaron 77 millones de pesos en la compra de 76 patrullas, 40 motocicletas, 300 radios tetra y 50 cámaras de vigilancia, que velarán movimientos de legisladores las 24 horas del día. Este presupuesto contrasta con los 93 millones de pesos que este año se asignaron a la delegación Venustiano Carranza para la seguridad de las millones de personas que viven en colonias consideradas peligrosas. El Universal. Trabajo coordinado para abatir la delincuencia, exige Arpelú. Alfredo Arpelú, uno de los más prominentes empresarios mexicanos, y quien estuvo secuestrado 106 días en 1994, aseguró ayer que el incremento en el número de plagios en el país hace patente la impotencia que invade a la sociedad civil y constituye un síntoma de la descomposición social a que hemos llegado. Es urgente un cambio. En un manifiesto que firma con su esposa, María Isabel Grañén Porrúa, aseguró que la muerte del joven de 14 años Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, es un atentado contra cada familia de México y cada uno de sus habitantes. Póngase en los zapatos de aquellos padres, que desean que nadie llegue a sentir lo que ellos pasaron en los últimos 50 días, los que transcurrieron entre el secuestro de su hijo y el hallazgo del cadáver, planteó Arpelú en el manifiesto difundido ayer. La Jornada. Los políticos manosean el tema, dice Álvarez y Casa. Emilio Álvarez y Casa, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, rechazó que la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa vaya a aprobar una reforma para aplicar la pena de muerte, pues de lo contrario México queda como un país esquizofrénico. Sostuvo que en caso contrario estaría avalando algo que rechaza en el caso de José Medellín, el mexicano que será ejecutado en las próximas horas en Estados Unidos. Consideró que los diputados están utilizando el asunto de la pena de muerte como un tema electoral y partidista, por lo que pidió concentrarse en revisar el funcionamiento de las instituciones de impartición de justicia. Hay que ser muy cuidadosos y cautelosos con este tema, porque no se pueden utilizar las tragedias ni la agenda de la seguridad con perspectivas electorales, advirtió en rueda de prensa. Milenio. Aumenta índice de secuestros en Guanajuato, Edomex y Tabasco. Este año el índice de secuestros aumentó exponencialmente. En el Estado de México este delito fue clasificado de alto impacto por las autoridades, ante los 60 casos ocurridos en 2008, lo que implica un crecimiento de 62% en relación con 2007. En Guanajuato el incremento es de 66%. En Tabasco, donde el problema fue calificado de grave por el gobernador, suman 53. Pero las comparaciones son casi imposibles porque las estadísticas oficiales nada tienen que ver con lo que cada día reporta la prensa local. La Jornada. Los secuestros en el DF crecieron 76% en el primer cuatrimestre. Los secuestros en el Distrito Federal se incrementaron 76% durante el primer cuatrimestre del año, informó el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal, y precisó que durante 2008 se han denunciado 208 plagios de alto impacto. José Antonio Ortega, representante del organismo, destacó que de 1995 a 2007 se denunciaron 1.554 secuestros, de los cuales 125 casos concluyeron con la muerte del plagiado. Señaló que 2003 fue el año en que más personas fueron privadas de su libertad. 217, de las cuales fueron ejecutadas 9. En tanto, los años en que se registró mayor índice de secuestros con asesinatos fueron 1997, 22 personas y 6 muertes, y 2005, 103 víctimas y 28 ultimados. Milenio. Urge la reforma a Pemex. Luego de que un ejidatario se quejara de los altos precios de fertilizantes, el presidente Felipe Calderón abogó por la reforma a Pemex, aseguró que esta reduciría la dependencia del exterior, aumentaría la producción de gas y petróleo y abarataría costos de insumos. Urge la reforma a Pemex, planteó ayer aquí Calderón ante varios cientos de campesinos que se congregaron para atestiguar la inauguración de una presa. Acompañado por el gobernador Marco Antonio Adame, quien le externó su respaldo para impulsar las reformas estructurales pendientes, Calderón recordó que México le compra gas a Estados Unidos y el alza de este a nivel internacional le ha pegado al precio del fertilizante. En ese sentido, explicó que una solución es procurar la transformación de Petróleos Mexicanos para que pueda reorganizarse y producir mucho más gas, mucho más petróleo, y dejar de importar el gas de Estados Unidos, dejar de importar el fertilizante de Siberia o de Rusia y empezarlo a producir otra vez en México. Reforma. Demanda PAN aprobar iniciativa presidencial de reforma energética. La bancada del Partido Acción Nacional, PAN, en el Senado demandó aprobar la iniciativa presidencial de reforma energética y se pronunció contra el estatismo voraz y corrupto del siglo pasado que ya aprobamos y no le funciona al país. El secretario de la Comisión de Energía, Rubén Camarillo, aseguró que el proyecto del Ejecutivo tampoco pretende la privatización degradante y aberrante del sector petrolero, ni será tomada como modelo para Petróleos Mexicanos, Pemex. Al participar en la reunión de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos del Senado con la que inició la dictaminación de las iniciativas de reforma energética, Camarillo exigió llegar a acuerdos pues Pemex no se puede quedar como está. Basta ya de manejar mensajes equivocados que buscan no una renta petrolera sino una renta política partidista de quienes ven en la bandera del petróleo un botín político electoral, requirió el legislador por Aguascalientes. El Financiero. Presentan diputados federales priistas una propuesta alternativa. Los diputados priistas Beatriz Pajes, Carlos Rojas, José Murat, Héctor Hugo Olivares, Alfredo Ríos y Roberto Vadillo presentaron su propuesta alternativa de reforma energética, con la intención de incorporar aspectos como la transparencia en la relación de Pemex con el sindicato petrolero y la prohibición expresa de los contratos de riesgo en la iniciativa ya presentada por el Revolucionario Institucional. Durante un encuentro a puerta cerrada, los 6 legisladores entregaron su documento a los integrantes de la bancada tricolor en San Lázaro, a fin de enriquecer, fortalecer y perfeccionar el proyecto de su partido. La legisladora Beatriz Pajes reconoció que algunos planteamientos de su propuesta alternativa fueron incluidos en la iniciativa formalmente presentada por el senador Manlio Fabio Beltrones. No obstante, dijo, queremos insistir en que se incorporen algunos más, entre otros los que tienen que ver con el tema de la transparencia y el tema de los contratos. Milenio. Bartlett cuestiona la autoridad de Beltrones. Con su propuesta de reforma energética, Felipe Calderón no solo pretende poner a Petróleos Mexicanos, Pemex, en manos de los extranjeros, sino además conseguir para su administración el reconocimiento de muchos gobiernos, consideró el exsenador priista Manuel Bartlett Díaz. Esta reforma que pretenden realizar el PAN y Calderón va a entregar el petróleo a los extranjeros, es lo que pretenden con esos cambios, todo el objetivo es abrir Pemex a la inversión extranjera, señaló. ¿Y la propuesta del PRI? Se le preguntó antes de que comenzara la conferencia. ¿La propuesta de Beltrones? Se parece mucho a la otra, respondió. Pero que la propuesta de Beltrones no es la misma que la de su partido. Se le insistió. No, porque yo no estoy de acuerdo y yo soy del PRI. No estoy de acuerdo en nada, porque la idea de nosotros es fortalecer a Pemex y no venderla a los extranjeros. Jornada. Habrá movilizaciones si se engaña o excluye al FAC, advierte Dante Delgado. Al iniciar los trabajos de dictamen de la reforma de Petróleos Mexicanos, Pemex, el Frente Amplio Progresista, FAC, en voz del senador Dante Delgado, informó que presentarán su iniciativa para fortalecer y rescatar a la paraestatal el próximo día 25, y advirtió que si las otras fuerzas políticas reaccionan con engaños y exclusión política e insisten en la privatización, habrá movilizaciones. El legislador de Convergencia detalló que el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo impulsará esas movilizaciones ciudadanas en un momento que ciertamente no es favorable para el gobierno, con el riesgo de regresar a la disputa de 2006. La jornada. España apoya iniciativa petrolera. El gobierno de España salió al paso de las imputaciones vertidas por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien acusó al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de meter las narices en México al apoyar la reforma petrolera. Con mucha firmeza, pero con más diplomacia, la vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, asegura que hay un apoyo a la iniciativa de reforma del presidente Calderón, aunque dice que este aval no vulnera la soberanía nacional mexicana. López Obrador acusó al gobierno español de entrometerse en la reforma del sector petrolero que debate el Congreso. «Deje de estar metiendo las narices en México», dijo el ex candidato presidencial a Rodríguez Zapatero, durante un discurso en una gira por Michoacán. El Universal. Con un cómic apoya el PSE la reforma. Para apoyar las propuestas de reforma a Petróleos Mexicanos, Pemex, enviadas al Senado por Felipe Calderón, el Consejo Coordinador Empresarial, CCE, inició la distribución masiva de una lujosa historieta a todo color, tamaño media carta, con forros en papel couché e interiores en papel bond, con grapas, de autores anónimos y licencias en trámite, descrita como revista semestral, cuyo argumento central reitera que en México todos estamos de acuerdo en que urge inyectar darle dinero a Pemex. Editada por Luis Miguel Pando Leiva, director general del CCE, que actualmente preside Armando Paredes Arroyo, sucesor de José Luis Sánchez Barraza, flamante propietario de la recién privatizada Aeroméxico, la publicación fue concebida como un instrumento de propaganda para que los empresarios la repartan entre sus trabajadores, como lo indica una leyenda, impresa en la tercera de forros. Si quieres distribuir esta historieta entre el personal de tu empresa, comunícate al CCE y proporciona un teléfono y una dirección en internet. La jornada. Clausuran encinistas oficina de Acosta Naranjo en sede nacional. Integrantes de Izquierda Unida se manifestaron afuera de la sede nacional del PRD e irrumpieron en la oficina del presidente sustituto del partido, Guadalupe Acosta, donde colocaron letreros con la leyenda clausurado. Cerca de 250 perredistas provenientes de Oaxaca y Veracruz, integrantes del bloque que apoya la candidatura de Alejandro Encinas en la elección interna para la dirigencia nacional, extendieron sus protestas de las dos sedes de la Comisión de Garantías a la Nacional Perredista, donde realizaron un mitin en demanda de la renuncia de Acosta, así como de los integrantes de la comisión, Renato Sales y Dolores Nazares, al asegurar que solo con estas dimisiones es posible recuperar la legalidad en el PRD. Milenio. Presenta PAN queja en el IFE por destrozos en garantías. La representación del PAN ante el IFE presentó una queja ante la Secretaría General del IFE contra el PRD por los hechos violentos ocurridos en la toma de instalaciones de la Comisión de Garantías del pasado jueves. lo anterior, al considerar que el PRD violó el artículo 38 del COFIPE, que establece a los partidos la obligación de abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público. En el escrito, firmado por el representante de Acción Nacional ante el Instituto, Roberto Gil, se detalla que el PRD también incumplió con su obligación de garantizar el derecho entre sus militantes y resolver las controversias al interior de sus órganos, siendo uno de estos la Comisión de Garantías. Milenio. Quiere IFE concentrar boletas de 2006. La Comisión de Organización del Instituto Federal Electoral pretende concentrar las boletas de la elección presidencial de 2006 en 32 bodegas, una por cada entidad federativa. Desde hace dos años, la paquetería electoral es resguardada por elementos del ejército en los 300 distritos electorales del país. La comisión que preside el consejero Arturo Sánchez tiene previsto analizar el asunto en la sesión del próximo lunes, y también será consultado con todos los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos. Se prevé que la propuesta se someterá a la aprobación del Consejo General del IFE en una sesión prevista para el 14 de agosto. Reforma. En riesgo, monitoreó en radio y televisión durante las precampañas. IFE. Ante la falta de respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la solicitud de ampliación presupuestal por 796,9 millones de pesos para cumplir con sus nuevas responsabilidades derivadas de la reforma electoral, el IFE podría recurrir al presidente de la República para exigir los recursos. Así lo afirmó el presidente del Comité de Radio y Televisión, Marco Antonio Gómez Alcántar, quien en el último día de plazo administrativo para realizar las licitaciones respectivas dijo que el IFE se encuentra en una espera preocupante, pues la falta de recursos ha puesto en riesgo la plena operatividad y eficacia en materia de monitoreo de radio y televisión en precampañas. Milenio. Ban Ki-moon cierra su visita a México. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, concluyó ayer su primera visita oficial a México, donde permaneció tres días. Durante su estancia, el dirigente de la ONU encabezó con el presidente Felipe Calderón la inauguración de la 18 Conferencia Internacional del SIDA, donde exhortó a incrementar los fondos destinados a la lucha contra esa pandemia. Ban Ki-moon planteó que el objetivo es que antes de 2010 se logre el acceso universal a la prevención, el tratamiento y la atención del VIH. El secretario general de la ONU tuvo reuniones con empresarios y representantes de los organismos federales electorales. Agradeció las contribuciones de México en el ámbito electoral en países como Timor-Leste, Irak y Haití. Milenio. Hoy, vía libre a importación de antirretrovirales. El Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que reforma los artículos 168 y 170 del Reglamento de Insumos para la Salud, con lo cual se permitirá de manera escalonada la introducción y comercialización de medicamentos extranjeros en el país, iniciando con los antirretrovirales. El decreto entrará en vigor este miércoles para los fármacos contra el VIH/SIDA y dentro de seis meses para el caso de vitamínicos, vacunas, sueros, hemoderivados, antitoxinas, hormonales de origen biológico, medicamentos homeopáticos y herbolarios. Luego de un año de su publicación se aplicará para fármacos biotecnológicos y biológicos no especificados en el párrafo anterior, y a los 18 meses para aquellos que contengan estupefacientes o psicotrópicos y medicamentos de libre acceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Ley General de Salud. Milenio. Habrá medicinas baratas, asegura el presidente. Como consecuencia del decreto que elimina el requisito de planta para los laboratorios médicos, en México habrá medicinas tan baratas o más baratas que en cualquier otra parte del mundo, prometió el presidente Felipe Calderón. Al quitar esa restricción para que los fármacos puedan ser traídos de cualquier parte del mundo, siempre y cuando cumplan con condiciones de calidad, dijo que se podrá frenar no solo las alzas de los precios, sino abaratar muchas otras en beneficio de la gente. Durante la inauguración del Hospital Adolfo Prieto en este municipio, recordó que en el contexto de la 17 Conferencia Internacional sobre SIDA hizo anuncio del nuevo decreto, el cual se aplicará de inmediato en el caso de los antirretrovirales y de manera paulatina en otros fármacos. La jornada. Farmacéuticas analizan ampararse. la industria farmacéutica analiza con sus abogados la posibilidad de ampararse ante la reforma al Reglamento de Insumos para la Salud que se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación y que elimina el requisito de planta, informó el director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, Ricardo Romay. Asimismo, los legisladores analizan cómo responderán a la decisión del presidente Felipe Calderón, ya que desde marzo de 2003 la 58 legislatura aprobó una reforma con la cual se elevaba a rango de ley el requisito de piso y a la que el entonces presidente Vicente Fox hizo algunas observaciones a la iniciativa, por lo que se quedó congelada en la Cámara de Diputados. Milenio. Piden mayor compromiso en AL. En América Latina existen 1.7 millones de personas con VIH/SIDA y solo en 2007 se detectaron 149.000 nuevos individuos infectados, de los cuales 44.000 son niños, alertó César Antonio Núñez, director de ONU-SIDA para la región. En el subcontinente, enfatizó el especialista hondureño, falta un mayor financiamiento para la prevención y el tratamiento de la enfermedad. Detalló que solo 400.000 personas infectadas reciben actualmente tratamiento farmacológico. Tenemos un 45% más de personas atendidas que en 2006, y el 62% de ellas tienen terapia, apuntó. Reforma. Al mejor postor, órganos humanos en México. Un par de córneas cuesta 900.000 pesos. Dos riñones, 1.5 millones. Un hígado, 600.000. Esas son las cotizaciones en el mercado ilegal de órganos en México, sujetas al mejor postor. Basta que el interesado contacte alguna clínica pública de Guadalajara, Jalisco, donde se ha documentado la venta de partes humanas. Una cascada de denuncias penales y administrativas señalan al médico Luis Carlos Rodríguez Sancho, actualmente investigado por la Subprocuraduría de Investigación Especia, lizada en delincuencia organizada y por la Contraloría de esa entidad, como el responsable de reprogramar, a cambio de dinero, a los beneficiarios de alguna donación de órganos. La Jornada. Conforman frente para crear municipios independientes. En el Estado de México existen 21 comunidades que desde hace varios años pretenden separarse de las localidades a las que pertenecen para conformarse como municipios autónomos e independientes. Ante ello, vecinos de esos lugares conformaron un Frente Ciudadano para la creación de municipios, a pesar de que en la entidad, en estos momentos, no se tiene contemplado autorizar nuevos ayuntamientos. Vecinos de los poblados de San Martín Coatlalpan, Chalco, San Juan Citlaltepec y Zumpango declararon la integración del Frente Ciudadano de nuevos municipios por constituirse. Al respecto, Alejandro Tapia, asesor legal de los pobladores, explicó que en el territorio mexiquense existen 21 comunidades que pretenden separarse de los ayuntamientos a los que pertenecen y conformarse como nuevos municipios. Milenio. Calderón promueve el maíz transgénico para beneficiar a monopolios. ONG. Promover los cultivos transgénicos en el país con el propósito de abatir la crisis alimentaria, como lo hace el gobierno de Felipe Calderón, es una medida que solo beneficia a los monopolios, pone en riesgo la salud y el sustento alimenticio de los más de 100 millones de mexicanos y promueve la especulación y privatización del maíz, denunciaron organizaciones integrantes del Movimiento Nacional Sin Maíz No Hay País. En conferencia de prensa exhortaron al gobierno federal y al Congreso de la Unión a dar al maíz el mismo estatus de importancia nacional que al petróleo, por lo que adelantaron la realización de un foro de consulta pública nacional en el que la población, especialistas e instituciones, entre otros actores sociales, debatirán el destino de la gramínea y si es necesario el uso de semillas genéticamente modificadas para abatir la crisis alimentaria. La Jornada. 100.000 aspirantes, tras 7.523 plazas para la septiembre, durante el periodo de registro para el examen del concurso nacional para plazas docentes hubo aproximadamente 100.000 aspirantes inscritos, aunque solo se ofertarán 7.523 lugares de nueva creación para el inicio del próximo ciclo escolar y se espera que durante el año lectivo sean liberadas otras 25.000 por jubilaciones, fallecimientos y renuncias. Por segunda vez, la Secretaría de Educación Pública amplió la fecha de registro. Supuestamente el último día sería el viernes 1 de agosto, pero el jueves 31, durante la comparecencia de la titular, Josefina Vázquez Mota, en la Cámara de Diputados se informó que se extendería hasta el lunes 4 hasta las 18 horas. Milenio. Relajan 8 estados convocatoria de plazas. Los anexos técnicos de las convocatorias para el concurso nacional de plazas fueron modificadas en al menos 8 entidades. De acuerdo con un informe de la Comisión Rectora, en poder de reforma, aumentaron las sedes de registro. Cambiaron las condiciones de ingreso, el número de plazas e incluso la forma como se van a asignar las plazas. En el caso de Chiapas se cambió el criterio para otorgar una plaza a docentes en servicio, pues mientras en la mayoría de los estados se pide como requisito tener título, en la entidad se eliminó. Hubo necesidad de ajustar el sistema para que permitiera la inscripción a docentes en servicio que no contaban con título y que la Comisión Rectora avaló, señala el documento. Reforma. Clausurará Profeco desde el viernes Escuelas Patito. A partir del próximo viernes la Secretaría de Educación Pública y la Procuraduría Federal del Consumidor iniciarán un operativo para clausurar las escuelas Patito que pretendan iniciar inscripciones para el ciclo escolar 2008-2009, informó el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Ezequeli. Hasta ayer y luego de notificaciones a todas las escuelas del país, 223 planteles se regularizaron y podrán funcionar normalmente, pero a 278 les fue revocado el registro de validez oficial de estudios, REVOE, porque no mejoraron la calidad de su servicio. El Estado de México y Yucatán encabezan la lista con 63 revocaciones, seguido de Chiapas con 26, el Distrito Federal 18, Jalisco 14 y Michoacán 11. Milenio. Detecta estudio oficial bajos niveles de aprovechamiento en tercero de preescolar. Al menos 200.000 alumnos de tercer grado de preescolar en México se ubican debajo del nivel básico de logro en competencias académicas, es decir, tienen carencias importantes en el dominio curricular de conocimientos, habilidades y destrezas escolares, lo que expresa una limitación para continuar con un desarrollo satisfactorio en su formación. En el informe El aprendizaje en tercero de preescolar en México, elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, con el que se analizó el pensamiento matemático, así como lenguaje y comunicación, revela que 58% de los menores en este grado escolar solo alcanzan el nivel básico dominio elemental de conocimientos en el manejo del saber matemático, mientras que 54% de los menores obtienen los mismos resultados en lenguaje y comunicación. La jornada. Ebrard se declara listo a defender contenido de libro sobre sexualidad. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, presentó el libro Tu futuro en libertad. Por una sexualidad y salud reproductiva con responsabilidad, con un primer tiraje de 580.000 ejemplares que se distribuirá a todos los estudiantes de preparatoria, así como a padres de familia y estudiantes de tercer grado de secundaria que los soliciten, y anunció la elaboración de un texto para estudiantes de menor edad que estará listo a fines del presente año. No tenemos que pedir permiso a nadie para distribuirlo, es una obligación del gobierno hacerlo, señaló el mandatario capitalino y consideró incomprensible que no exista un libro sobre este tema para todas las escuelas del país. La jornada. Impide septiembre distribución del texto. La Secretaría de Educación Pública, septiembre, informó que el gobierno del Distrito Federal no está autorizado a distribuir en planteles públicos de educación básica o media superior federales el libro Tu futuro en libertad. Por una sexualidad y salud reproductivas con responsabilidad, tras señalar que por ley cualquier libro de texto debe previamente ser valorado por la unidad responsable de materiales educativos de esa dependencia. En un escueto comunicado, que se distribuyó a los medios de comunicación después de las 21 horas, la septiembre señaló que las autoridades capitalinas han mostrado su intención de distribuirlo en su paquete de vales para útiles y uniformes escolares, pero el libro no tiene reconocimiento oficial. La jornada. Economía y finanzas. Subió a 8.11% tasa de los 7 a 28 días. La expectativa de una mayor inflación en los siguientes meses provocó incrementos marginales en las tasas de interés de referencia, durante la subasta semanal de valores gubernamentales realizada este viernes. el rendimiento de los certificados de la Tesorería de la Federación, CETES, a plazo de 28 días, el indicador de referencia en el mercado de dinero, llegó a 8.11% anual, 0.02 arriba que la semana previa, informó el Banco de México. Prevé banca elevar tasas de las tarjetas. El aumento de la inflación y su consecuente alza en la tasa de interés interbancaria de equilibrio, TIIE, generará un incremento en los intereses que pagan los usuarios de las tarjetas de crédito, advirtió la Asociación de Bancos de México, ABM. Las primeras instituciones que aplicarán este tipo de medidas serán aquellas que tienen 40% o más de su cartera crediticia en tarjetas, afirmó Martín Celaya, presidente de la Comisión de Comunicación, Mercadotecnia y Responsabilidad Social de la ABM. Repunte morosidad en créditos hipotecarios 34.9% respecto a 2007. Como un reflejo de la disminución en el empleo y el aumento en el gasto de los hogares por el mayor precio de alimentos y medicinas, la morosidad en los créditos bancarios para la compra de vivienda llegó en junio pasado al nivel más alto en 35 meses, reportó el Banco de México. La cartera vencida en créditos es de 8.551 millones de pesos, 34.9% más que en el mismo mes de 2007, informó el Banco Central. En esos 12 meses, el monto de préstamos para vivienda en mora creció en 2.216.20 millones de pesos, una cantidad que equivale a 4.87% del total de crédito otorgado por la banca para este fin, que durante el periodo fue de 45.415 millones de pesos. Cae crédito al consumo. Crece. Deuda. La complicada situación financiera y la debilidad de la economía interna ocasionó que el crédito al consumo se desplome, mientras el índice de morosidad va al alza, reveló información del Banco de México. Analistas económicos comentaron que la desaceleración económica y elementos negativos adversos para el consumidor lo obligaron a adoptar una posición de cautela antes de comprar mercancías. Soho. No afecta a los más pobres el alza a la gasolina. En México el precio de la gasolina es de los más bajos del mundo, por lo que su incremento gradual no afectará en forma significativa el de otros productos, señaló el secretario de Economía, Eduardo Soho. Bajarán precios de medicinas, dice Soho. La eliminación del requisito de planta en la industria farmacéutica ofrecerá mejores precios de medicinas para los consumidores, aseguró el secretario de Economía, Eduardo Soho. Mejora la recaudación tributaria, indica el SAT. Por cada peso que erogó la autoridad en la fiscalización en el primer semestre del año, obtuvo 40 pesos con 50 centavos, informó el Servicio de Administración Tributaria, SAT. El resultado fue mejor a los 27 pesos obtenido en el mismo periodo de 2007, pero resulta aún inferior a los 60 pesos que se captaban en 2006. Aumenta la luz 64% en un año. Con los aumentos difundidos ayer para el mes de agosto, las tarifas de energía eléctrica acumulan alzas de hasta 64% en el último año. El más reciente incremento mensual para los clientes de CFE y Luz y Fuerza del Centro fue de 6.3% a las tarifas industriales en horarios base e intermedio, despachadas tanto en alta como en media tensión. Retrocede 15.6% confianza del consumidor en julio. Para el mes de julio de este año el índice de confianza del consumidor, IC, alcanzó un nivel de 88.4 puntos, lo que representó un retroceso de 15.6% respecto a la cifra reportada en igual lapso de 2007, cuando se ubicó en 104.8 puntos. Se cotiza el precio del petróleo en 118.73 DLS por barril. El precio internacional del petróleo regresó a niveles observados del 5 de mayo del presente año, cuando las negociaciones registraban un valor de 119.96 dólares por barril. Por su parte, la mezcla mexicana registró un precio de 110.35 dólares por barril. Con respecto al nivel registrado en la sesión de ayer, 114.17 dólares, implicó un retroceso de 3.82 dólares, equivalente a una contracción de 3.35%. Prevén pérdidas de 1.500 MDD para aerolíneas en 2008. pese a una reducción en la capacidad y la transferencia parcial del incremento en el costo del combustible hacia los boletos, las aerolíneas en México tendrán pérdidas de entre 1.300 y 1.500 millones de dólares en 2008, lo que implica más del doble de lo observado el año pasado cuando la cifra fue de 600 millones. Favorece suspensión a las más fuertes. La suspensión de 4 aerolíneas en los últimos 2 meses beneficiará a las empresas con mayor fortaleza por la composición de su capital, coincidieron especialistas del sector aéreo. En menos de 2 meses la Dirección General de Aeronáutica Civil suspendió las operaciones de 4 aerolíneas por falta de pagos. El argumento de Gilberto López Meyer fue tajante. Deben existir condiciones equitativas para los competidores en la industria aérea. Hay unas que pagan y otras que no. A estas últimas las estamos suspendiendo. Acotada, la banda ancha en México. Los precios de las conexiones de banda ancha en el país han disminuido de manera significativa, sin embargo, la oferta de velocidades ha sido limitada y a lo máximo que puede aspirar un usuario residencial es a 12 Mbps, cuando en otros países este ancho de banda es muy superior. El promedio de las velocidades en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, a la que México pertenece, es de 9 Mbps. Anticipan poca portabilidad. Los niveles de portabilidad en México difícilmente superarán la media mundial, por lo que se estima que serían hasta 2.5 millones de líneas telefónicas las que se portarían en los próximos años, asegura el más reciente estudio de la firma Select. De acuerdo con los estimados de la firma consultora, los índices de migración podrían presentarse como altos durante los primeros 6 meses, como resultado de las campañas que las empresas realizan, pero posteriormente entrarán en un periodo de estabilidad. Productos mexicanos, sanos, señala Zagarpa. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, demostrará que en México no hay cultivos contaminados con salmonela y que la afectación se encuentra entre los agricultores de Estados Unidos, aseguró el titular de la dependencia, Alberto Cárdenas Jiménez. Reiteró que los productos mexicanos, tanto tomates como chiles, entre otros de exportación, tienen un estatus sanitario de los mejores en el mundo. El Tesoro de EU agrega a su lista negra a 14 compañías y 17 mexicanos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que agregó a su lista negra a 14 compañías mexicanas y 17 personas por vínculos con un líder de la droga asociado al fracturado cártel de Sinaloa. Las compañías agregadas a la lista negra, en los estados de Sonora, Sinaloa y Jalisco, incluyen a 4 firmas mineras. Río Presidios ADCB, La Castellana y Anexas ADCB, Copa de Platas ADCB y Compañía Minera del Río Cianuris ADCB. También fueron incluidos una concesionaria de autos y un gimnasio privado, informó el Tesoro. Innecesarios, más tratados de libre comercio. Con Camin. México no necesita más apertura comercial, sino más promoción industrial para hacer de la revolución microeconómica el soporte de nuestro desarrollo, dijo la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, CONCAMIN. Se insiste en que una mayor apertura de nuestras fronteras a los productos importados constituye la mejor fórmula para acelerar competitividad y modernización del sector fabril. Los promotores de tal planteamiento consideran que si la economía no marcha al paso que debe y la industria no se moderniza con la rapidez deseada, es preciso aumentar la dosis de la apertura comercial, dijo el organismo. América del Norte. Desafía a EU a La Haya y ejecuta a Medellín. El mexicano José Ernesto Medellín Rojas fue ejecutado anoche por el gobierno de Texas, ya que lo consideró culpable de haber sido copartícipe de la violación y asesinato en 1993 de 2 adolescentes, una de 14 y otra de 16 años, en el condado de Houston. El Departamento de Justicia Criminal de esta entidad cumplió, a las 21:57 horas de ayer, una orden emitida por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos el pasado 5 de mayo, dándole autorización a la entidad texana para quitarle la vida, mediante una inyección letal, al tamaulipeco de 33 años, a pesar del fallo del 31 de marzo de 2004 de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que mandaba revisar la sentencia de Medellín Rojas. Por la ejecución, el gobierno de México envió una nota de protesta a Estados Unidos, pues consideró que representa una violación al derecho internacional. Arranca en un nuevo plan de deportación. El gobierno de Estados Unidos comenzó ayer un programa piloto en el que propone a indocumentados autodeportarse a cambio de tener el tiempo que necesiten para atender asuntos personales antes de abandonar el país. La portavoz en la frontera de California para la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, del Departamento de Seguridad, HSD, Lauren Mack, dijo a Notimex que el proyecto piloto arrancó este martes y terminará el próximo 22 de agosto en 5 ciudades. La iniciativa de autodeportación, denominada Operación Partida Programada, comenzó de manera simultánea en San Diego y Santa Ana, en California, en Phoenix, Arizona, en Chicago, Illinois y en Charlotte, en Carolina del Norte, confirmó la vocera. El ICE es la agencia que lleva a cabo redadas en todo el país y su directora nacional, Julia Millers, dijo esta semana que los inmigrantes que se entreguen para deportación tendrán un periodo de gracia sin tener arrestos. Rompe niveles de productividad Consulado de México en Chicago. El Consulado de México en Chicago tramitó más de 24.000 documentos demandados por ciudadanos mexicanos en julio, una marca que lo convirtió en el más productivo del mundo, dijeron hoy fuentes diplomáticas. En total, la representación consular mexicana gestionó 24.691 papeles requeridos por la ciudadanía mexicana en esta ciudad. La cifra representa un aumento de 85% respecto de julio de 2007 y de 120% comparado con igual mes en 2006, dijo un comunicado. Los datos colocan al consulado de Chicago por arriba de las representaciones de Nueva York y Los Ángeles en cuanto al número de documentos procesados. Menos migrantes en Inland Empire. El volátil precio de la gasolina, sumado al elevado índice de desempleo, han provocado una drástica reducción en la migración de población de zonas costeras a la región de Inland Empire, fenómeno que a su vez ha ocasionado estragos económicos en la zona. Datos revelados por el economista John Usin, en el reporte trimestral de su firma Economics and Politics Incorporated, indican que de 2003 a 2005 la región recibió en promedio a 83,844 nuevos residentes por año. Sin embargo, en 2007 dicha cifra se redujo a 34,670. Para la economía eso significa que menos familias están gastando en la región, y por ende las ventas al menudeo han descendido en tiempos recientes, comentó Usin. Niños hispanos inmigrantes, los más sedentarios en EU. Los niños inmigrantes, en especial los hispanos, hacen menos actividad física y participan menos en deportes que los estadounidenses, según un estudio que publica hoy la revista Archives of Pediatrics y Adolescent Medicine. El estudio, realizado por un grupo de pediatras y dirigido por el Dr. Gopal K. Singh, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Rockville, Maryland, ha analizado los datos de una encuesta sobre la actividad física de los niños y adultos en Estados Unidos. Buscan crear el Instituto del Migrante. Al iniciar el segundo periodo ordinario de sesiones, la fracción parlamentaria del PRD prevé solicitar ante el Pleno la creación de un Instituto del Migrante. Víctor Briones Loranca dijo que los diputados perredistas buscarán la colaboración de instituciones gubernamentales, estatales y federales, a efecto de definir una agenda de trabajo que coincida con los problemas que enfrentan los 60 municipios de Tlaxcala, incluidos temas de migración y medio ambiente. Migrantes, grandes ausentes en la conferencia sobre el DIL. En el futuro cercano vamos a ver números estremecedores de DIL entre los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Ellos no reciben ayuda de organismos internacionales, ni de los Gates ni de otras fundaciones que mandan ayuda a África, pero parecen no ver que el problema está en su país. El juicio es de Xochitl Castañeda, directora de la Iniciativa de Salud de las Américas, de la Universidad de California, Berkeley. Castañeda viaja constantemente a México, invitada a conferencias y seminarios, pero también para firmar convenios con dependencias federales y gobiernos estatales, siempre relacionados con la salud de los migrantes. Internacional. Los presidentes de Argentina y Venezuela suspenden un viaje a Tarija, en Bolivia. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner reafirmó hoy su apoyo al presidente de Bolivia, Evo Morales, al explicar el motivo de la suspensión de su viaje al departamento de Tarija, donde pensaba viajar esta mañana con su par venezolano, Hugo Chávez, y recordó la decisión reciente de los integrantes del Mercado Común del Sur, Mercosur, en defensa de la amenazada institucionalidad boliviana. Fernández de Kirchner y Chávez iban a reunirse con Morales para participar en Tarija en la entrega del proyecto de la segunda fase de una planta procesadora de gas, apoyada por las empresas estatales de energía Enarsa de Argentina y Dvisa de Venezuela. La violencia sacude a Bolivia ante referendo. A 4 días del referendo revocatorio, 2 personas murieron y otras 33 terminaron con heridas durante los enfrentamientos entre mineros y policías, en la localidad de Siahuasi, entre Cochabamba y La Paz, mientras que en Tarija una violenta manifestación contra el presidente Evo Morales frustró la cumbre con sus pares Cristina Kirchner y Hugo Chávez, quienes debieron suspender su viaje. Nuevo video revela que fue deliberado el uso del emblema de la Cruz Roja en la Operación Jaque. Un nuevo video reveló que en la operación de rescate de la política Ingrid Betancourt y otros rehenes en el operativo del ejército colombiano del 2 de julio, sí se utilizó deliberadamente el emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, y que además participó un avión plataforma de Estados Unidos, de acuerdo con imágenes de la televisora local RCN. Uribe reclama al ejército filtración. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, acusó ayer a militares colombianos de filtrar el video de la operación de rescate del pasado 2 de julio de 15 rehenes de la guerrilla de las FARC, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, que fue difundido el lunes por la noche por el canal privado de televisión RCN. En un comunicado Uribe se refirió a las imágenes de la operación Jaque transmitidas por la televisora, y que contradicen su versión sobre el uso del emblema de la Cruz Roja en el operativo. Denuncia el presidente electo Fernando Lugo un complot para derribar su gobierno. El presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, aseguró que tiene serios indicios de la preparación de un complot para derribar a su gobierno que asumirá el próximo 15 de agosto, los cuales, afirmó, ya se están investigando. El plan buscaría provocar el desabasto de combustible, cemento y medicamentos en hospitales públicos, así como dejar a instituciones estatales en pésimas condiciones y sin presupuesto para debilitar a las nuevas autoridades en el comienzo de su gestión. Energía enfrenta Obama en Cain. Quieren a una persona que no ha hecho más que apoyar a las compañías petroleras mientras se ha negado a votar en favor de iniciativas que impulsen energías alternas. Preguntó Obama al grupo de simpatizantes que acudieron a escucharle en la localidad de Youngstown, en Ohio. La campaña de McCain dijo que el anuncio pone de manifiesto la hipocresía de Obama, ya que el senador votó en favor de la ley energética diseñada por la actual administración que favorece a las compañías petroleras. Hace Hillary campaña por Obama. Hillary Clinton comenzará este mes a hacer campaña en favor de su ex rival por la nominación presidencial demócrata Barack Obama y por primera vez saldrá sola a buscar apoyo para el senador por Illinois desde que se definió la dura la batalla del partido en junio. Conmemoran lanzamiento de bomba atómica. Decenas de miles de personas inclinaron sus cabezas el miércoles durante una ceremonia realizada en la ciudad japonesa de Hiroshima, durante el 63 aniversario del primer ataque atómico en el mundo. En la ocasión, el alcalde de la ciudad criticó a los países que se rehúsan a abandonar sus bombas. Cultura. Aprueban diputados dictamen para fijar acceso a la cultura. Al comparecer ante los legisladores de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Sergio Vela, expuso algunos de los gastos sustantivos en lo que va de su gestión, entre los que sobresalen los realizados en la Biblioteca Vasconcelos, y destacó la importancia de las iniciativas de reforma a los artículos constitucionales 4 y 73, que según él favorecerán la consolidación de una política cultural nacional incluyente y plenamente democrática. Óperas del Medeni, al Auditorio Nacional. Desde 40 pesos por función, el público en México podrá ver óperas del Metropolitan Opera House de Nueva York totalmente en vivo, gracias a un convenio a través del cual el Auditorio Nacional proyectará vía satélite la temporada completa 2008-2009 de esta importante casa operística. La temporada del Met consta de 10 óperas y una gala inaugural, en la que se representarán escenas de 3 óperas. El segundo acto de La Traviata, de Giuseppe Verdi. El tercer acto de Manon, de Massenet. Y la escena final de Capriccio, de Richard Strauss, a cargo de importantes figuras, entre ellas el mexicano Ramón Vargas. MI celebrará a México con un festival cultural. Nueva York será escenario, por quinto año consecutivo, de una muestra de la diversidad cultural y gastronómica de México con el Festival Celebrate México Now, con motivo de las fiestas de independencia. Música, danza, magos, exhibición de fotografía, literatura, cine y los deliciosos y variados sabores de la comida mexicana de 16 restaurantes componen el programa del festival que se desarrollará de 8 al 15 de septiembre en Manhattan, Brooklyn y Queens. México es una nación extensa, donde cada región es casi un país en sí mismo, con diferentes realidades. Además, está su cercanía a EU, donde la presencia de la cultura mexicana es enorme y sin embargo, existe tan poca comunicación entre ambos países, señaló Claudia Norman, directora del festival. Llega a exposición La España, encrucijada de civilizaciones. Con la encomienda de mostrar a México y al mundo las transformaciones que a lo largo de los siglos han convertido a la península ibérica en un mosaico del mestizaje cultural, se presenta en el Museo Nacional de Antropología la exposición España, encrucijada de civilizaciones. Benito Taibo, director de difusión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dice que la exhibición, que permanecerá montada del 11 de agosto al 5 de octubre, es reflejo de la evolución de las civilizaciones mediterráneas y europeas que se han asentado en el territorio español. Conmemorarán 40 años del movimiento del 68 con vasto espectro artístico académico. Una serie de instalaciones de arte contemporáneo, así como funciones de teatro y cine serán presentadas en diversos lugares del Distrito Federal, donde se manifestaron los jóvenes estudiantes antes del trágico 2 de octubre de 1968. El Zócalo, Ciudad Universitaria, el Casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, la Plaza de las Tres Culturas, la Estación Insurgentes del Metro y el Palacio de Lecumberri serán algunos espacios que se sumarán al programa conmemorativo de actividades del Movimiento del 68 que abarca un amplio espectro artístico académico. Esto ha sido lo más importante que han publicado los diarios de circulación nacional más importantes de nuestro país. Muchas gracias por habernos escuchado. Le recordamos que este programa se transmite de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, después del programa, Ciudadanía Económica. Si usted nos está escuchando por la mañana, le invitamos a continuación a escuchar música de los años 80. Si nos está escuchando por la tarde, le invitamos a divertirse con La Tremenda Corte, aquí, en oigo.com.mx. Y no olvide que tiene una cita con el periodista Carlos Villalobos hoy a las 5 de la tarde, en el noticiero Pulso Nacional. Hasta mañana, que tenga usted un excelente día.